Julio, el gusto de saludarte, Sergio te habla. Un gustazo. Te quería hacer dos preguntas, dos consultas. Una ya más o Sí. menos la resolviste. ¿En qué plano y en qué ámbito está la lucha de Palestina con respecto a esto? ¿Solamente en la ONU o hay algún otro foro y demás cuestiones donde uno pueda ver esa lucha permanente de Palestina? Y la verdad que hay muchísimas, afortunadamente, muchísimas asociaciones de derechos humanos, partidos, diríamos, de izquierda, y hay una movida internacional muy grande que es un reflejo de lo que fue justamente la Sudáfrica ocupada por el apartheid, ¿no? Que es un boicot de desinversión, un boicot en contra de los productos israelíes a nivel mundial. Esto se está dando en los últimos 7 años. Mirá qué ¿Me interesante. escuchás bien? Sí, perfecto. Muy interesante. Es una movida a nivel mundial de todos los países, boicotear tanto los productos israelíes a los, Mirá. diríamos, equipos de fútbol que van a competir a la Champions League. La otra vez, la semana pasada, por ejemplo, los hermanos de Escocia, de el Celtic Glasgow, un equipo de fútbol que jugaban justamente en ese país, los hinchas fueron con banderas palestinas, cientos de banderas palestinas, repudiando, diríamos, la presencia del Beersheba, un equipo israelí, también a nivel académico. Se están dando, ¿no es cierto?, ciertas cuestiones que son pacíficas, ¿no? Y que sabemos que Que sea una quizás contribución. sea una cuestión casi simbólica, ¿no? Porque en realidad al monstruo israelí no lo mueve nadie, ¿no? Eso es evidente. Y que bueno, que la otra vez tuvimos no sé si ustedes se enteraron hace 2 semanas, que fue un escándalo, que Google Sí. había eliminado a Palestina del Google Map, Sí, había sí, eliminado a sí. Palestina, el nombre de Palestina, ¿no? Que también fue un escándalo mundial, ¿no? Sí, y O la sea otra. que Ah, discúlpame. Sí. sí, por favor. No, no, la otra consulta que te quería hacer era sobre cómo ve la causa de Palestina con respecto a Latinoamérica, con respecto a esta cuestión, ¿no? El reconocimiento, la lucha y en este nuevo contexto que se está Y dando en Latinoamérica, que sabemos que los gobiernos están cambiando de color y todas estas cuestiones, ¿cómo ve esa relación y cómo ve esa penetración en el continente americano? mira, creo que hace unos años, cuando estábamos imbuidos de grandes figuras de Latinoamérica, empezando por el gran Hugo Chávez Frías, ¿no? Que fue el gran referente que defendió la causa palestina hasta el último día de su vida, incluso en los dos grandes bombardeos que hubo en Gaza en 2012 y en 2014. Ya de 2012 él expulsó al embajador israelí de Venezuela, diciendo que él no iba a aceptar de ninguna manera tener la representación diplomática de un país asesino y genocida, con esas palabras, ¿no? Varias veces dijo maldigo a Israel por asesino del pueblo palestino. Y bueno, y también diríamos, de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, y de otras figuras que, de Lugo, el mismo Evo Morales. Y bueno, ahora ha dado un giro. Ustedes son, diríamos, también conscientes de que Latinoamérica ha dado un giro a la derecha, ¿no? Entonces, mientras dé un giro a la derecha, la causa palestina va a estar casi invisibilizada. Con Macri no podemos pedir nada porque él tiene relaciones carnales con Estados Unidos e Israel, y eso es, diríamos, es evidente, y al igual que lo que está pasando en Brasil, ¿no? Pues que recuerdo patentemente en el 2005, cuando se hizo acá esa gran reunión en Mar del Plata con los grandes referentes, ¿no? Sí, señor. Con este presidente de Brasil, no recuerdo ahora el nombre, uy, se me ha ido. Lula da Silva. Lula, exactamente, que diríamos, las banderas palestinas también que giraban en torno a esa causa, decirle no al ALCA, ¿no? Porque el ALCA es un proyecto muy ambi era un proyecto, o sigue siendo, muy ambicioso de Estados Unidos y también de Israel, ¿no? Totalmente de acuerdo. para penetración cultural y económica de Sudamérica. Creo que todo tiene que ver con todo, todo está muy relacionado, ¿no? La emancipación de los pueblos contra los que quieren someter, ¿no? Eso es un calco, ¿no? Y en la historia ha pasado siempre lo mismo, ¿no?